Entramos en la tertulia Zona Cero. Aquí estamos con nuestros queridos asesores. Las cuatro C se reúnen para debatir, para analizar, para conversar sobre la actualidad estética, que afortunadamente sigue siendo abundante, ¿verdad, Bruno Carmeza? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente. Bueno, veo que vienes rodeado de teléfonos. Está fantástico. Ya quisiera uno. Eres un telefonauta. Ya quisiera. Bueno, yo creo que es imposible hoy día, ¿no?, vivir sin estar rodeado de cobertura, ¿no? Y leía hoy algo en El País, creo que era, ¿no?, sobre lo que es la vida de una persona y sobre todo la vida de una persona dedicada a la comunicación, ¿no? Sí. Sin teléfono móvil, sin teléfono fijo, sin correo electrónico, sin internet, bueno, es absolutamente imposible. Yo estos días lo estoy viviendo, pero no por voluntad propia, sino por voluntad ajena, y es absolutamente terrible. Un día vamos a escribir algo diciendo, pues, incluso a Bruno Carrizo y las cosas que le pasan. No, la verdad es que yo soy, tengo... Bueno, unos nacen con estrella y otros nacimos, pues... Claro, no te preocupes, que te pues abajo del estrellado, vamos. Te vamos a dar cobertura enseguida, acuérdate del Fari en su concierto cuando sale a la calle. Gracias, gracias por esa cobertura que me están dando. Pues está muy bien. Don Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches. He dicho Don Jesús. Bueno. ¿Cómo se encuentra vuecencia? Pues me encuentro fenomenal. Aquí estamos arrodillados ante él. Ya digamos más adelante por qué. Espera. Qué suspense. Qué suspense. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, pues ha ido muy bien. Muy bien. Llena de sorpresas en todos los sentidos. Y en general bastante agradables. Así que por eso me encuentro fenomenal. Sí. Bueno, pues iba a venir esta noche con una camiseta, una pancarta, pero al final no pudo ser. Él es muy forojo de la Zona Cero y quiere demostrarlo. No pudo ser. Bueno. Pero, sí, ya pararé por la pancarta en su momento. Te están mordiendo, tal vez. Qué barbaridad. Todavía no puedo hablar. Qué barbaridad. Pero ya hablaremos. Bueno, pues sabes que queremos la exclusiva, ¿eh? Muy bien, claro. La tendréis. Bien. Don Carlos Canales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Seguimos con el suspense. Las cosas tienen que ser así. Estamos raros, Bruno sin teléfono, Jesús que no quiere decir nada, yo por encima de Operación Triunfo, ¿no? Eso es paranormal, eso es eso que hay que investigar. ¿Cualquier cosa que supere Operación Triunfo en España? No me digas cómo. Y tú doblemente. La cosa es tremenda. Bueno, pero doblemente. En la lista del Corte Inglés ha entrado ahí, la aventura de los godos en el 2, en el 3 está Pasaje de la Historia, y en el 4 Operación Triunfo el libro. Esto sí que es para motivo de conversación. Impresionante. Bueno, pues está muy bien. Es alegría para todos los que estamos en esta gran rosa de los vientos. Bueno, querido Carlos, ¿qué te parece si empezamos con uno de los enigmas de la semana? Aquí, el Área 51, ya comentamos, había sido desarbolada. Se estaba pensando, se estaba pues intentando intuir una posible ubicación. Parece que algunos nombres empiezan a sonar, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que es una historia que se ha exagerado. Se ha exagerado en la forma en la que ha aparecido en los titulares. Luego, una vez que se analiza el contenido de las noticias, por lo menos la agencia que yo he visto en España, no es para tanto. En el caso norteamericano, donde hay una verdadera persecución a este asunto, se matiza más, se especifica ya con mucho detalle lo que ha podido ocurrir. Y desde luego no es que se haya trasladado al Área 51. Y voy a decir antes que nada por qué. Desde hace tiempo se sabe, por parte de los que hacen una especie de vigilancia constante del Área 51, cosa por otro lado bastante complicada por decir el tamaño de Asturias, que realmente el gobierno norteamericano estaba embalando grandes cantidades de material por vía aérea y las estaba enviando a la base naval de Groesbeck en la costa atlántica, es decir, a miles de kilómetros de distancia de Nevada. En concreto, hay una zona, un pueblecito llamado Lipson Falls, en el estado de Maine, y una localidad llamada Wurrumbumil, donde al parecer se estaba llevando todo el material que se estaba encargando, es decir, desde aviones hasta la base naval de Groesbeck y desde allí por vía terrestre hasta Wurrumbumil. Bueno, cuando digo material, quiere decir que por muchas cosas importantes que se lleven, es poco probable que puedan trasladar una base como la de 51. Las razones son dos. La primera, que si de verdad en la de 51 se hacen experimentos de tipo secreto, cosa que nadie oculta en Estados Unidos, puesto que el gobierno norteamericano, conviene recordar que aquí se dijo, además de lo que fue una noticia que trajo Bruno, que uno de los últimos decretos de Clinton fue precisamente uno por el cual no solamente no sacó ninguna información secreta de la zona, tal y como dijo, como hacen todos en las elecciones, sino que declaró expresamente, incluso fuera de las leyes federales, el territorio de Greenland, de la Tierra de los Sueños. Por eso la pregunta es clara, ¿qué sentido tiene trasladarlo? Claro, no, quiero decir que lo que se está trasladando probablemente, si se está trasladando algo, puede ser material secreto, nadie lo niega, y información secreta. Pero no puede trasladarse a un lugar tan interesante como la base de Nellis por dos razones. Primero, porque el territorio es gigantesco. Como he dicho antes, es casi tan grande como el estado de Maine. Bueno, no tanto, pero es enorme. Si no, tendría ningún sentido llevarlo a un pequeño condado de la zona atlántica, que además está hiperpoblada en comparación con la zona de Nevada, en la que no hay absolutamente nada. Tercero, aparte de esas dos consideraciones, hay una tercera obvia, y es que si tú quieres hacer pruebas militares, qué mejor sitio que un lugar donde, por mucha vigilancia que haya, por mucha información que haya, tienes espacio más que sobrado para hacerlo y pocos testigos. En el sentido de que, por mucho testigo que haya, la verdad es que las vacas, las ovejas y los pastores, pues bueno, no son demasiada población comparado con lo que pasaría si te pusieras a hacer vuelos militares ultra secretos en pleno estado de Maine a una hora de vuelo de un vuelo militar de Nueva York. ¿Y no será alguna cosa administrativa? Puede que se hayan llevado material clasificado, eso nadie lo duda. En cualquier caso, como nadie ha saltado los camiones para abrir las cajas, no lo sabemos. Y entre otras cosas, porque logísticamente el trasladar todo el continente de la base de Nevada, y en concreto de ese área 51 a cualquier otro lugar, es algo que se hace absolutamente complejo, ¿no? Porque si hemos de suponer todo lo que se ha dicho, y de lo cual parte es cierto, que allí se han desarrollado y se desarrollan los más modernos prototipos de aeronaves terrestres, desde los U-2 en tiempos remotos hasta el F-117, hasta el B-2, pasando por las últimas innovaciones de la tecnología Stealth de invisibilidad al radar que está experimentado también allí. Bueno, desplazar todo eso, bueno, pues creo que es algo complejo, pero como además para llevárselo a miles de kilómetros teniendo a tan solo unos cientos, por ejemplo, Whiteside, con terrenos absolutamente mucho más propicios, ¿no? Arenas Blancas, que está relativamente cerca, digo relativamente cerca, hablando de lo que es Estados Unidos, por cierto, está muy cerca de Roswell. White Sand es uno de los lugares donde nada es casualidad. White Sand era en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, era el centro de pruebas de la Northrop. Y la verdad es que la Northrop, que tuvo un periodo de horas bajas en los años 60, lo cierto es que luego con el B-2, con el Spirit y con aviones parecidos, ha vuelto de nuevo a encumbrar como una de las grandes productoras de aviones ultra sofisticados norteamericanos. Todos los estados siempre en el sudoeste. En lo que se basa esta información es, en cambio, en las direcciones de correos de personal destinado, además, a la zona de Warren Mobile. Con lo cual sí que es posible que se haya trasladado algo, alguna unidad operativa, algo de información. Se haya trasladado algo tan gigantesco como sea de 50 años. Y además, al estar al margen de todo, ¿no? De cualquier ley, y no solo eso, ¿no? Sino que es una de las zonas cuyo sobrevuelo está absolutamente prohibido. Y cierto es que hace aproximadamente 2 años, 2 satélites privados, pero rusos, contratados por norteamericanos, sobrevolaron el área 51, pero eso puede ocurrir, y se puede saber qué es lo que había ahí, y sobre tierra hay muy poco. Es una base fundamentalmente subterránea en donde la mayor parte iban a las montañas, efectivamente, en donde las pistas entraban dentro de las montañas, algo que es absolutamente lógico, una base secreta de la nación más poderosa del mundo a nivel económico y por supuesto a nivel militar, ¿no? Pero el hecho de que eso ocurriera en una ocasión es suficiente indicio como para pensar que jamás, nunca, otro satélite artificial va a volver a espiar uno de los lugares más secretos del mundo. Y por lo tanto, es absolutamente complejo saber si de verdad eso ha ocurrido y si de verdad lo que se nos está queriendo conducir a una conclusión, ¿no? Esta misma semana asistíamos a esa decisión, ¿no? De intoxicar, ¿no? ¿No? Efectivamente, además se contaba abiertamente, ¿no? Aunque era algo que se va a hacer, es algo que se va a hacer fuera de los Estados Unidos, pero que es algo que se ha hecho en los Estados Unidos y se habrá hecho siempre, ¿no? Lo que ocurre es que esta vez se ha tomado la determinación de hacerlo al margen de la CIA, la Oficina de Información Estratégica, cuyo cometido va a ser difundir en la prensa noticias falsas cuyo objetivo sea favorecer misiones bélicas de los Estados Unidos y alimentar la buena imagen del sistema de vida americano, ¿no? Bueno, pues estas falsas noticias se han producido siempre y en el ámbito militar con más razón. Además, sí es cierto que sospechosamente cuando tantos y tantos cientos de absolutos fanáticos de todo lo relacionado con el mundo del expediente X, que un poco popularizó al Área 51, rodeaban este lugar, incluso lograron fotografiar algunos de esos extraños artefactos, esas misteriosas luces que parecían proceder de los últimos prototipos norteamericanos. Lo cierto es que cuando ocurre todo eso, se produce el sobrevuelo por parte de dos satélites rusos de la base y se logra fotografiar. Y de repente la información que se da a conocer y que se empieza a difundir es que probablemente el Área 51 comienza a quedarse anticuada, ¿no? Y lo que se nos empieza a transmitir es la idea de que ya hace tiempo que había comenzado a abandonarse parte de su funcionalidad y desplazarse hacia otros lugares, ¿no? Probablemente hay gran contenido, ¿no? Lo que pasa es que es imposible saber hasta qué punto de desinformación en las noticias que nos ofrecen sobre algo que, insistimos, que es el lugar más secreto de los Estados Unidos. Del mundo. Sí, del mundo. ¿Te has aprendido, Jesús, ya el nuevo nombre? Me he aprendido el nuevo nombre. Borumbumbín. Y aquí quiero hacer una pequeña. Borumbumbín. Ahora saca nuevo disco, Enrique Borumbumbín. Para que también vaya nombre, tío. El Borumbumbín. Pero ¿no se habéis fijado que hay algo que falla en esta noticia? Claro. Una paradoja evidente. Estamos hablando de una base secreta. No, espera. Estamos hablando de una base secreta, el Área 51, que de secreta no tiene nada porque sabemos exactamente dónde está. Sí. Que sí, que tiene 10.000 metros cuadrados, más o menos la extensión del Principado de Asturias. 1.000 kilómetros. Sabemos. 1.000 kilómetros, sí. 1.000 kilómetros, sí. Está al lado de un lago que se llama Grund, de ahí que se llama Grund. Lago seco. Está pues a unos 130 kilómetros al norte de Las Vegas. Más o menos está localizada toda esa supuesta base que siempre se ha llamado el Área 51 y que es un secreto a voces. Y ya cuando sabemos que de base secreta no tiene nada, que sabemos dónde está, que se ha hecho fotografía por satélite, ahora nos están diciendo a bombo y platillo que se traslada secretamente a un lugar llamado Borumbumbín, en el término municipal de Limestone Falls, en el estado de Maine. Donde seguramente habrá un sheriff. Entonces, ¿está el secreto aquí? Que dice que no ha pasado nada nuevo. ¿Qué es lo que están trasladando aquí? Nada, pues es documentación. Sí. Documentación, sí. Es como si viniera a decir que trasladan la base aérea de Morón al pico de la Neco, ¿no? En los Pirineos. Sí, eso es muy bueno. Están trasladando Torrejón. Además, como coincide con la información de que el Pentágono a partir de ahora va a desinformar más de lo que estaba desinformado. Dentro de poco se va a escapar un trabajador con un chip incorporado que seguro que va a revelar alguna información secreta. Pero todo el mundo se escapa en él y dice cuando la base aérea y cuenta algo y nadie la hace caso. Es que en el momento que lo estamos comentando nosotros es que no tenía nada de secreto. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Algo falla. Lo que ocurre es que el hecho de que se llame Área 51 no es casual. Es decir, no es que sea un lugar que le llamen Área 51 porque sí, sino porque hay otras áreas con otras numeraciones. Es decir, el Área 51 es una mínima parte de una monstruosa instalación que es la base aérea de Nellis, en donde indiscutiblemente va a seguir habiendo actividad porque, entre otras cosas, está previsto que varios pilotos españoles vayan a la base aérea de Nellis durante este año a efectuar vuelos de prueba como lo hacen todos los años. Sería como dejar inutilizado una parte de la base que está perfectamente protegida por la seguridad del resto, ¿no?, de esa base. Pero vamos a entender ese criterio, esa hipótesis que nos diría que será pues un traslado administrativo o de usted sabe qué. Porque aquí al final nos vamos a tener que convertir en desencriptadores de los periódicos norteamericanos. No, desde luego. Eso sí que es algo, la noticia que se daba a conocer, pese a que ya todos sabíamos, ¿no?, que muchas informaciones son verdaderamente sospechosas, pero que nos lo digan tan abiertamente. No, pero sí, imagínate, es algo terrible, ¿no? Ir a Afganistán a ver si de verdad ha habido guerra. Pero Bruce, tú dices informar del todo y ya tienes dudas sobre lo que te publican, porque hay dudas razonables sobre que se publican en cualquier periódico del mundo. Acordaos de la película de la cortina de humo, ¿no? Claro, y alguien dice además que encima todo lo que se publica es falso y lo dices profeso, y es que ya el follón que has montado ya ni nada. Y es el propio interesado. No hay que controlar ya nada y creerte nada. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo van los misterios norteamericanos. El pasado día veíamos La Roca, que estaba Sean Connery fantástico, y que tenían encajado al hombre porque tenía el microfilm con todos los secretos. Y con el marciano. Con el marciano. Dice, claro, ahí están todos nuestros secretos, la ministra de Roswell, el asesinato de Kennedy, en fin, tiene que decir dónde está. Bueno, pues algún día lo averiguaremos. ¿Qué pasa, Jesús, con la masonería en España? Son unos 3.000, pero ven ahora mermado su patrimonio, ¿no? Sí, es un viejo contencioso que tiene la masonería con el Estado, sobre todo de la incautación que hubo de sus bienes por parte del franquismo. Entonces, desde entonces, pues es eso, un contencioso eterno. Tiene para recuperar sus bienes, que lo valoran en muchísimos millones de pesetas, porque es verdad que se ha revalorizado con el tiempo. Estamos hablando de la masonería. Según datos que yo tengo de mayo del 2000, eran exactamente 3.620 las personas que pertenecían a alguno de los colectivos masónicos representados por la Gran Logia Masónica. Y que ya desde hace años, no sé ahora, está negociando con el gobierno pues bueno, la reposición de todos los bienes confiscados durante los 40 años de dictadura de Franco, y que no hay forma. Y uno de los templos más preciados que tiene la masonería se encuentra en Santa Cruz de Tenerife, en concreto en la calle San Lucas. Y es un templo preciado porque desde hace tiempo ya que vienen detrás de este templo, que se conserva bastante bien. Tiene también los símbolos masónicos en la fachada, dos esfinges con cuerpo de león y cabezas humanas están saludando a los transeúntes a la entrada del templo. Y cómo no, tiene el famoso triángulo sagrado y el ojo que todo lo ve, ese ojo que en el fondo es el símbolo del gran arquitecto del universo y el símbolo de la masonería por excelencia. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos comentando esta noticia? Porque hasta hace muy poco, ese templo, que además fue construido a principios del siglo XX, y ahí se instauró lo que es la logia masónica Azaña, la más importante de cuantas florecieron en Canarias en el primer tercio del siglo XX. Y ahí estuvo pues hasta más o menos la época de Franco, y en concreto en julio de 1936, cuando los falangistas pues se encargan de incautar todos los bienes, y mucho más eran masones, ¿no? Ya se sabe la afrenta casi personal que tuvo Franco contra los masones, a pesar de que uno de los hermanos de Franco pues era masón. Pero bueno, esa es otra historia. Buena la lío, la logia de Melilla. Buena la lío. Y se ha conservado ese lugar como farmacia militar hasta hace muy poquito. Era propiedad del Ministerio de Defensa y hace unos pocos meses lo ha vendido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y ahí pues los masones tampoco están de acuerdo, porque dice que si alguien lo tenían que haber vendido, ni siquiera vendido, se lo tenían que haber dado ya como una especie de donación, tendría que haber sido a los masones finesteños, y no lo han podido conseguir. Fíjate que todavía ahora se siguen devolviendo las casas del pueblo del Partido Socialista. Hoy, por ejemplo, se entregaban unas cuentas en Extremadura, ¿no? O sea, se sigue devolviendo ese patrimonio encontrado en la Guerra Civil. Y lo que queda. Y lo que queda, sí, sí. Sí, porque el gran problema es demostrar, ¿no?, que realmente esos bienes pertenecían pues a sus legítimos propietarios, porque cambiaron muchísimo de dueño y después se perdieron muchísimos papeles, muchísimos documentos de propiedad. Y bueno, y eso es un poco en lo que se ha basado no solo este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores. Bueno, pero hay pruebas visibles, ¿no? Sí, sí, en este caso hay pruebas visibles y tan visibles. De hecho, estamos hablando pues de un genocidio cultural, como lo está calificando el líder de la gran logia de España, Tomás Sarobe, que es un expolio del patrimonio masónico sufrido durante años y que están continuamente intentando que se lo repongan. Han comentado que en este caso, que a ellos les parece ya bastante flagrante, que van a recurrir al defensor del pueblo y que están incluso dispuestos a llegar hasta Estrasburgo para que le repongan este edificio, ¿no?, este templo masónico de Santa Cruz de Tenerife, que realmente pues para ellos es muy, muy importante por toda la actividad histórica que se desarrolló allí a principios del siglo XX. Está bien que recurran al defensor del pueblo, sí. Y están bien, sí, bueno, siempre recurren al defensor del pueblo, porque parece que en este caso se promete la maldad. Pero ahí. No, desde luego es bastante sangrante, ¿no?, de que si realmente ha pertenecido a ellos y que se esté mareando la perdiz, y nunca mejor dicho, con este tipo de patrimonio. El problema es cómo valorar actualmente ese patrimonio que en su momento pues debió costar sus buenos duros, sus buenos reales, y que ahora está en miles de millones. Entonces, ahí es donde, bueno, eso es un poco la piedra angular, y también, nunca mejor dicho, ya que hablamos de la masonería, donde se están encontrando todos los obstáculos. Porque es verdad que los títulos de propiedad, en algunos casos, como en este, parece evidente que existen, pero por otro lado, como no se lo repongan lo que es materialmente, pues ellos quieren el equivalente económico. En este caso, lo que ha hecho el Ayuntamiento, de una forma, yo creo que bastante civilina, el Ayuntamiento de Santa Cruz, es que dice que se va a dedicar este templo a diversas actividades culturales. Y entre ellas, allí va a poner el Instituto de Altos Estudios Masónicos. Bueno, sí. Pero también las Reales Academias de Química, de Bellas Artes y Medicina, y una gran sala de conferencias y exposiciones. Pero vamos, esto lo hace el Instituto de Altos Estudios Masónicos, no sé si les va a contentar, porque desde luego están detrás de que le repongan su patrimonio. Bueno, pues vamos a ver si tienen suerte en su empeño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, yo creo que, como el defensor del pueblo no diga algo, se van a Estrasburgo, sí. Y imagino que seguiremos dando esta noticia, pero bueno, que ahí quede un poco pues ese testimonio, ¿no? Sí. Y que muchas veces no se está dando pues verdadera información alrededor de todo este espolio que se ha hecho a los masones, porque yo creo, fíjate, a pesar del tiempo pasado, que todavía tienen esa aureola un poco negativa y ese desconocimiento de la mayoría de la gente de los masones, que todavía sigue pensando que es algo totalmente negativo y algo contraproducente por una sociedad, cuando es todo lo contrario, por una de las sociedades que más hicieron por la cultura de su momento. Sí, pues vamos a ver, esos 3.600, más de 3.600 masones que hay en nuestro país, que existen, su patrimonio perdido. Bueno, pues fijaos que algo de Amazon también, ¿verdad? Bruno, Marguerite Lafourcade. Marguerite Lafourcade no piensa que sean tan buenos. No piensa que sean tan buenos. ¿Verdad que no? Ella habla de una conspiración, ¿no? De una conspiración judeo-masónica. Bueno, recordemos que Marguerite Lafourcade es porque... cantante francesa, ¿verdad? Efectivamente, cantante francesa, una auténtica estrella en Francia y en parte del mundo, ¿no? Durante los años 70, famosa por sus ojos verdes y que, bueno, como las estrellas del pasado, la anterior semana o hace dos semanas, no recuerdo, hablábamos de otra estrella que efectuaba unas declaraciones también bastante sorprendentes, pero en este caso, efectuadas en un programa de televisión en Francia, lo de Marguerite Lafourcade es verdaderamente sospechoso. En primer lugar, ahora vamos a contar la historia, parece desmedida su acusación, ¿no? Pero en segundo lugar hay una serie de indicios que hacen pensar que, bueno, que efectivamente ha habido algo que le ha llevado a esa conclusión. El hecho es el siguiente, es que hace 13 años Marguerite Lafourcade se casó con un hombre de negocios de origen suizo, Eric Lavandeira, que conocido por sus peligrosas amistades en círculos financieros del mundo galo, del mundo suizo, etcétera. Ella finalmente después de 13 años de matrimonio ha pedido el divorcio, y en esos trámites que están, bueno, que están siendo seguidos por la población francesa, como aquí seguimos los trámites de divorcios de personas importantes dentro del mundo del arte y del espectáculo. Pero en esta ocasión lo que parece haber detrás es algo realmente extraño, porque ya el hecho de que Marguerite Lafourcade haya cursado sus denuncias por varios intentos de asesinato y que vaya a todos los lugares cubierta por 5 guardaespaldas resulta de por sí sospechoso si ella de verdad no tuviera un temor por algo. Y el temor, en su opinión, tiene mucho que ver con el que ya podemos decir que es su ex marido, que es un personaje, como decimos, con muchas amistades peligrosas. Tantas que en estos últimos días incluso ha propiciado la entrega de Didier Schuller, que es un personaje clave en la financiación oculta y aparentemente irregular del RPR neogolista en Francia, y que con esta detención parece que se van a remover muchos trapos sucios de la política francesa del pasado. Pero lo sorprendente es que el ex marido de Marguerite Lafourcade, Eric Lavandeira, es una persona que ya en su momento, y ella lo ha dicho abiertamente, estuvo implicado en una extraña sociedad secreta llamada la Orden del Templo Solar, de la cual, la OTS, de la cual todos hemos oído hablar, desgraciadamente, ¿no? Porque entre los años 95 y 97 protagonizaron, tanto en Suiza como en Francia como en Canadá, varios suicidios colectivos que se han saldado con aproximadamente unas 100 víctimas. Incluso un director de orquesta, Tabakny, que fue juzgado hace poco y ha exculpado de su participación. Pero el hecho es que esta orden de Templo Solar, de inspiración tanto masónica como templaria, como pro-alienígena incluso en algunos aspectos, parece que era un grupo que aglutinaba a personas de mucho poder, tanto financiero como económico como político, de Francia y de Suiza principalmente, ¿no? Y es en ese hilo que ha llevado a Marguerite Lafourcade, y lo que ha conocido en los 13 años de convivencia con su ex marido, para afirmar que existe un auténtico complot judeo-masónico para el cual existe un presupuesto elevadísimo, cuyo objetivo es acabar directamente con Francia. Parece verdaderamente una aberración y una exageración que cualquier tipo de organización, por muy judeo-masónica y muy mala que quiera ser, y por mucho que venga respaldada, entre comillas respaldada, por supuesto, por la negativa historia que rodea la Orden del Templo Solar, pero el hecho de que haya una serie de pistas que nos hagan pensar que efectivamente hay algún tipo de grupo de poder oculto detrás de este personaje, y que este grupo de poder oculto incluso haya propiciado una detención que puede hacer remover muchas cosas del pasado de la política francesa, nos hace sospechar que probablemente, si bien todas sus afirmaciones quizás son fruto de una situación personal de cierta inestabilidad, sí hay una causa y un origen que le ha llevado a efectuarlas, ¿no? En cambio, lo que hablábamos la semana pasada, creo que era Laura Antonelli, sí que decíamos que probablemente había habido un proceso de degradación personal tan grande que le había llevado a caer en una serie de circunstancias, ¿no? Pero en este caso además... Hay 13 años de convivencia, ¿no? Claro, hay 13 años de convivencia con una persona en donde se supone que hay una serie de circunstancias que salen a la luz, fruto de la intimidad, bueno, pues le ha podido llevar a conocer lo que en mi interpretación hay detrás, probablemente lo que quede de la Orden del Templo Solar o de algún grupo superior que siempre se sospechó que pudo existir y que esta organización pueda seguir funcionando, pues sea en realidad un conjunto de personas de elevada situación social, política y económica, tanto de Francia como de Suiza, que hayan tramado sus puntos de asalto al poder y que en ello estén, ¿no? Y que parte de esas acciones sean las que María Laforet haya conocido. Pero es una mujer de carácter fuerte, ¿verdad? Una personalidad muy muy marcada, pero claro, llevar los extremos, esa venganza personal, ¿no? Claro, claro, claro. Ella ha salido en varios programas de televisión en Francia anunciándolo, ha puesto a la CIA y al FBI. No solo tras la pista, sino que ella dice que ha puesto en manos de la CIA y del FBI todos los documentos fruto de esos 13 años de convivencia que demuestran que lo que afirma es cierto, ¿no? Estamos aquí formando. Efectivamente. Pero el tiempo tendrá que demostrar si todas esas afirmaciones son ciertas o no. Es muy arriesgada la situación. Claro, son afirmaciones muy arriesgadas en donde se entremezclan también una serie de situaciones personales que en determinadas condiciones el ser humano es capaz de vengar muy... Voy a hacer un comentario sobre el tema de la conspiración. Es que fijaros en la conspiración judio-masónica. Voy a hablar en un concepto de diseño clásico de las conspiraciones. Los protocolos. De manera nosotros decimos que nuestro objetivo, no sé, es que estamos ocultando un asesinato, nos pueden creer. Si decimos que nuestro objetivo es que vamos a matar al presidente de Estados Unidos, pueden pensar que estás chalado. Sin embargo, si nuestro objetivo es destruir a los Estados Unidos como nación, bueno, entonces ya es totalmente de atar. Es decir, cuanto más se eleves hacia arriba, el problema, mucho mejor, porque mucho menos creíble es lo que estás contando. Entonces, este es el problema clásico de estos casos. ¿Sí? Imaginemos que fuera verdad. ¿Quién va a creer a alguien que dice que su marido tiene una relación para claro, otra? Claro, es que es imposible. Claro. Entonces, tú lo has elevado ya tan arriba, el problema. Es que mi marido se ha reunido con otros siete. Y mi marido, en vez de tomar café con este juego, jugar al MUS, es que se planea la destrucción de Occidente. Y se dice esa tía. Es decir, claro, es que ese es el problema. Es el problema que incluso, a veces, ha garantizado la supervivencia o el logro de objetivos de grandes criminales malvados. Por no poner ejemplos, Bin Laden. ¿Quién va a creer a alguien que dice que va a destruir las Torres Gemelas? Claro. Por principio. Bueno, pues además, eso se anunciaba hace años, ¿verdad? O sea, destruiremos el centro financiero de Estados Unidos. Claro. Ja, ja, sí, seguro. Pues toma. Sí, es decir, que muchas veces el problema de las grandes conspiraciones o de las grandes amenazas es la credibilidad. Otras veces, sin embargo, se utilizan con un plan absolutamente malvado y malévolo. Sería, por ejemplo, el caso de los sabios de Sion. Si cuando la policía zarista, para intentar acabar con todo cierto tipo de grupos financieros judíos en Rusia, y con ciertos grupos que los apoyaban y que amenazaban la estabilidad del despótico gobierno anterior a la Unión Soviética, no se les ocurre otra cosa que construir una especie de conspiración y apoyarla de una manera tan eficaz que es que todavía hay quien cree que fue real. Y fijaros el daño que luego hizo en el mundo a los judíos. Sí, pero lo que sí es cierto, yo creo que es las campanas que ha debido escuchar de lejos a Marie Laforet, porque tampoco creo que su marido fuera lo que debería tener, le imaginamos, la suficiente inteligencia como ni tan siquiera a su mujer contarle todos sus planes, pero lo que probablemente sí hay detrás, y al haber una fuerte ligazón, ¿no?, con la Orden del Templo Solar y otras agrupaciones de este tipo, es probablemente, pues eso, una serie de, o uno o varios grupos de poder muy ligados a la tradición templaria, a la tradición masónica, etcétera, cuyo objetivo, camuflados en ese manto pseudo-espiritualista, pues no sea más que otro que el poder, ¿no? Y eso siempre ha existido, ¿no? Y este tipo de organizaciones siempre ha existido, pero el poder puntual, dentro incluso del sistema, no destrozar ese sistema, ¿no?, sino desde dentro del sistema alcanzar parcelas. Es que no poder, se me puede ocurrir a un banquero suizo imaginándole destruyendo Suiza. Pero, claro, lo de la conspiración es una constante. Ahora que he estado yo con esto de los godos durante un tiempo, pues es que me encontré la primera trama conspiranoica, me la encuentro a principios del siglo VII, Sisebuto, que era un rey erudito, oculto, un hombre prudente, aficionado a la astronomía. Bueno, pues es el primero que alega una conspiración judía mundial para acabar con Occidente e iniciar la persecución de los judíos. De todas maneras, es que los reyes occidentales tantos conspirados a su lado. Sí. Pero es el primero que dice, hay una conspiración judía que quiere acabar con los gobiernos de Europa. Mientras que llevaba las puñaladas que les lanzaban por la espalda, pues tenía que buscar alguna otra cosa, porque... Tenemos que hacer de Jesús un monográfico conspiranoico, ¿eh? Yo creo que sí. Pues deberíamos, sí. Además, desde el momento que los judíos hicieron con el poder económico, siempre les pusieron como chivos expiatorios para todo tipo de conspiraciones. Sí. O sea, que no era tanto por la raza, por la etnia, sino sencillamente que los judíos es que siempre han tenido o han detentado el poder económico y muchas veces político de los humanos. Hay un poco de todo, porque a los gitanos los han marginado insistentemente en Europa, no solo en la occidental, y los pobres no han tenido mucho poder. No, pero no ha habido esa hazaña sistemática con los judíos a lo largo de toda la historia. Sí, pero los gitanos echaban las cuentas de cabeza y claro, tampoco, como no quedaba reflejado en un papel y no, luego no gestionaban la ciudad, pues ese era el tema. Bueno, pues las conspiraciones, Madrid bajo E se suma al listado de denunciantes en cuanto a esto de las conspiraciones mundiales. Una conspiración judio-masónica, según esa cantante francesa, estaría ahora mismo tramando el hundimiento de Francia, nada más y nada menos. Alguna surgida del bosque mágico de los robles aparecerá para salvar a Francia. Bueno, es curioso que tiene nombre dado en portugués, es él. Sí, pero lo bueno que tiene, Francia lo bueno que tiene es un portaaeronave llamado Juana de Arco. También lo curioso es que hay una conspiración paralela a esa de signo contrario, que es lo del triorato de la atención, que quiere instaurar pues todo un rey del mundo, que sería un rey francés. Pero bueno, pero el problema es de destruir Francia, lo que quiere es que el problema instaurar otra vez la monarquía. Además, muchas de todas esas informaciones que existen, muy vagas pero muy muy persistentes, de la existencia de una gran trayectoria histórica de una serie de grupos de poder relacionados además con el reinado de Francia, también son de origen masónico y se han relacionado con la masonería, ¿no? Con lo cual serían pero absolutamente contrarias a eso. Solo tiene un pequeño problema, el rey de Sion viene en el fin de los tiempos. No, el fin de los tiempos. Es más, no me agrada, tío. Bueno, pues estamos muy conspiranoicos en esta madrugada, la masonería, el movimiento judío, los lobbies judíos, caramba, cobra una dimensión esta tertulia de vez en cuando. Por eso vámonos a la India, Carlos. Vamos a la India a subir a los árboles, a ver cómo está el tema. Pues en los árboles, porque en la India llegan de vez en cuando noticias de este tipo. Desgraciadamente a España no tanto. Yo ni siquiera esta la he visto en ninguna agencia española. Pero como hace poco sí trajimos al programa un caso muy parecido. Bueno, muy parecido en el sentido de que de nuevo había una especie de ser anómalo que había surgido en un estado de la India y que causaba alarma entre la población. Y como siempre, perdón, desapareció sin dejar rastro. Comentaba Jesús, me parece, en uno de los últimos monográficos que hicimos aquí en la zona cero con una noticia, sí, hablando de niños salvajes, que la India tenía el récord dentro de lo conocido de los niños salvajes encontrados. Bueno, el domingo pasado, ¿no? Pues claro, encontrados en el mundo. Pero este caso se asemeja muchísimo más a un fenómeno que la India se está dando últimamente y que tiene alguna relación con lo que trajo Bruno el otro día, cuando contó la información referente al famoso Mothman, que es una película, o como estoy, me estoy fatal. Bueno, el caso es que en el estado indio de Kanpur, Garhwa Chabra, desde hace unos 15 días, hay una enorme alarma entre la población, porque los vecinos de una serie de áreas bastante pobladas, en India hay zonas bastante pobladas y en abundancia, aseguran ver durante la noche moviéndose entre los árboles, incluso acechando las casas, lo que ellos llaman el hombre mono. Lo describen como un joven, probablemente de no más allá de 20 a 25 años, donde la diferencia entre las versiones está. Desde luego todos hablan de que se mueve entre los árboles con enorme habilidad, se ocultan de las copas y es capaz de moverse entre ellos como si se deslizara. La descripción es claramente y aparentemente de un humano vestido de negro con una máscara. Sin embargo, algunos residentes, porque había habido ciertas acusaciones ante la policía de que se trataba de drogadictos que acechaban las casas para robar y de esa manera poder obtener dinero. Sin embargo, varios residentes han rechazado tajantemente la posibilidad porque en todos los encuentros que ha habido, y hay decenas de encuentros ya de observación directa y muy cercana de este supuesto hombre mono que se mueve entre los árboles, dicen que desde luego no es un drogadicto y todos prácticamente los que han tenido algún encuentro directo niegan siquiera que se trate de un ser humano. ¿Sabían que es una especie de simio? No lo saben, no, ni siquiera parece tener forma... ¿Homínido? Es un homínido, pero parece más bien, podría ser un ser humano. Pero lo que parece muy claro es que... Que no tiene el mono. En 13 de los 14 encuentros directos, desapareció como por arte de magia delante de los testigos. ¿Os acordáis en cuanto que se había conseguido una apreciación directa de su forma y de su aspecto? La forma y el aspecto coinciden además vagamente, es como si lo vieran de manera fragmentaria, como si no consiguieran fijar directamente la vista en él. Hay un caso muy curioso de una denuncia presentada ante la policía por Basir Malvari, un residente de Kanpur Darwa Chabra, que dice que cuento literalmente, dice, hace 4 días me encontré con el hombre a lo largo del río cuando me encontraba, es decir, cuando miraba por la ventana desde el hotel cama. Nada más mirar y fijar la vista en él desapareció. Piare Khan, y esto es una historia muy curiosa, que es uno de los antiguos residentes en la zona, ha hecho una investigación sobre lo que ha ocurrido en la zona de Kafur, Dar Wada, durante los últimos años. Dice que hace 40 años las historias del pueblo hablan de la existencia de un Jaiban, un demonio, que aparecía cada cierto tiempo cuando los tiempos que se aproximaban a la zona de Safur eran malas. Dice, hace dos décadas, uno de nuestros magos consiguió expulsarlo cuando hizo una especie de invocación en el puente de Neru. Desde entonces no ha vuelto a aparecer, y si tenemos su calavera. Dice, sin embargo, yo creo que se trata de la reencarnación de uno de aquellos dos demonios o espíritus que han vuelto de nuevo a la zona de Safur. Obviamente, esto no ha convencido a la policía. De hecho, el condestable Lashman Chakwa, que es el responsable de la investigación para intentar ver qué demonios ocurre, porque lo que no hay duda es que los árboles están rotos, que hay rastros de movimiento, no se identifica muy bien las pisadas y desde luego hay sonidos que incluso la propia policía ha conseguido oír, pero que ellos atribuyen a gatos. Dicen que no cree que exista nada sobrenatural y que están dispuestos a encontrar a quien está provocando esta extraña alarma. Sí, la verdad es que la investigación es muy interesante y es un caso más. Estas cosas en la India, también es un subcontinente con 1.000 millones de personas, como comprenderéis, es decir, forma tal cantidad de noticias que nosotros en Europa no podemos ni absorberlas. Pues nada, un pero día. Cuando me acerqué a esta noticia me pareció fantástico. Si ve cómo es, lo siguen. Es una versión del año 2002 de claro, historia de Mothman. Mothman, es que es lo mismo. Es que es un Mothman. Otro tipo de humanoide que no es nuevo, es decir, existe mucha casuística sobre humanoides con un aspecto más siniestro del normal. Y en realidad, más que un caso de niño, de persona salvaje, la impresión que da por lo que cuenta Carlos es que estamos ante un fenómeno paranormal, ¿no? Recurrente en un mismo lugar, en una zona geográficamente limitada y realmente muy similar a la historia, fascinante historia. Claro, hoy ya, de hecho, Fortean Times hoy ya sí se había hecho eco de la noticia de la prensa hindú porque la habían cogido de los periódicos británicos. Porque es que sí se produce con cierta regularidad este fenómeno en la India. Claro, probablemente ocurre en muchos más sitios del mundo, el problema es que no nos enteramos. Dicho claramente, nos enteramos cuando ocurre en Europa o en América del Norte, pero claro, eso no es nada. A mí cada vez me gusta más la hipótesis de los universos conectados, ¿verdad? Claro, pero, ¿verdad? Sí, es algo muy raro. Esa es la hipótesis que propuso Keel, cuando John Keel, el investigador John Keel, cuando investigó toda la historia de las apariciones de este humanoide alado en el estado de Virginia Occidental, en Point Pleasant, donde ocurrió todo lo del Mothman, que ahora se lleva al cine de aquí a 2 semanas. Todas las apariciones se produjeron, en donde me estaba viendo ahora mismo, y se produjeron siempre entre la medianoche y el amanecer, en un periodo muy corto. Bueno, pues es una historia apasionante, como, claro, apasionante es la historia de la Iglesia, más de 2000 años, Jesús, pero de repente ahora parece que hay un pequeño bajón, ¿verdad? Y parece que los milagros van a venir aquí en ayuda de la Iglesia. El bajón ya viene desde hace años. De hecho, un diario francés, Le Nouvel Observateur, de 1993, ya comentaba que Lourdes está en crisis. Desde las aguas milagrosas están sufriendo una pérdida espectacular de eficacia. Y la Iglesia se ha dado cuenta de esto, de que hace falta más milagros. Están perdiendo terreno pues, al lado de las iglesias evangélicas que anuncian sesiones de milagros a tutiplén. Y ve que funciona por lo menos para que vayan feligreses, para que haya más fieles y para que den más donativos. Y la Iglesia Católica, en este caso, pues se quiere apuntar al carro y sobre todo quiere potenciar algunos de los santuarios milagrosos y milagreros. Uno de ellos es el de Lourdes, que es donde se siguen produciendo pues curaciones espectaculares y que la Iglesia casi siempre ha sido reticente en valorar y, por supuesto, en admitir como milagrosas. Voy a dar unos datos que me parecen bastante significativos. Solo en 1958 la Iglesia había reconocido 6 milagros en el santuario mariano, estamos hablando del de Lourdes, y más de 60 durante los 100 años anteriores. Evidentemente, cualquier otro santuario que no fuera católico y que se produjeran este tipo de curaciones los hubieran aireado muchísimo más pues para fomentar el culto mariano y bueno, pues las propiedades milagrosas que tienen estas aguas. Entonces, como la Iglesia siempre ha sido muy reticente a esto, no solo a admitir apariciones marianas, que son muy pocas las que han hecho a lo largo de la historia, sino también a admitir estos milagros, pues bueno, hay una especie como de comisión que está encabezada por Jacques Perrier, o el designado, bueno, es el que han designado como cabecilla de esta comisión, que es el obispo de Tarbes y de Lourdes en 1998, y el doctor Patrick Tellier, el jefe de la oficina médica del santuario, para que vaya recogiendo puntualmente todas estas supuestas curaciones que dicen ser testigos los feligreses que llegan allí, para darlas a conocer, porque saben ya perfectamente, estamos ahora en una época, en un mundo mediático, se están redescubriendo el poder de los milagros para remontar la crisis de fe que está viviendo la Iglesia Católica en los últimos años. Entonces, bueno, una estrategia, un marketing, casi una conspiración, vamos a llamarlo, para que Lourdes, y después me imagino que otros santuarios milagrosos, pues vuelvan a tener la categoría que desde el punto de vista de la Iglesia Católica debería tener. Lo cual es una información un poco sospechosa, porque los milagros, si es que se producen, seguirían siendo los mismos, lo que pasa que ahora les quieren dar más publicidad. Bueno, pues en este caso el objetivo es Lourdes, y vamos a ver, porque seguro que a partir de ahora, si esto es verdad, van a salir más noticias relativas a las milagrosas, a los milagrosos poderes que tiene las aguas de Lourdes y los supuestos milagros que se pueden hacer en curaciones. Sí, y lo cierto es que en los últimos meses sí se ha notado, ¿no? Todos sabemos que el actual pontífice ha sido el que más a lo largo de la historia ha favorecido las causas de beatificación y canonización, ¿no? Para las cuales son necesarios, es absolutamente necesario que se estime científicamente comprobada la existencia de un milagro en el caso de la beatificación y de otro posterior para que ese nombrado beato sea posteriormente santo y sea canonizado, ¿no? Y lo cierto es que muchos de estos últimos santos y de los últimos beatos se ha hecho mucho hincapié, publicitariamente hablando, ¿no? Y en el milagro por el cual van a ser subidos a los altares, ¿no? Hemos, por ejemplo, en la reciente investigación sobre Juan XXIII, ha hablado mucho de los milagros de Juan XXIII, hemos hablado también del Padre Pío, que si algo es conocido en Italia es por sus milagros. Es decir, que esa tendencia a resaltar mucho la parte milagrera de los santos y de los beatos, pese a que sean solo una mínima parte de lo que es todo ese proceso de canonización o de beatificación, sí que parece que se nota y se percibe en el ambiente mucho durante los últimos meses, casi durante los últimos años, ¿no? No solo porque ese actual pontífice lo haya favorecido así, ¿no? Sino porque, bueno, porque ciertamente parece que, entre comillas, ¿no? Eso otorga una cierta rentabilidad, ¿no? De cara un poco a llamar la atención a los fieles dormidos, ¿no? Que es un poco lo que se pretende con esto, sobre esa paranormalidad del mundo religioso que en mi opinión es absolutamente fascinante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se revitaliza Lourdes en los próximos meses, en las próximas semanas. Vamos a tener esto en cuenta. Bruno, tenemos la Casa Encantada de Chile, tenemos los ovnis en Chile, tenemos sí. El Congreso en Chile. Chile. Esto es una enchilada tremenda, todo muy muy sabroso. Supongo que para nuestro informativo solitario del miércoles habrá que, ¿no? Sí, vamos a seguir contando cosas de Chile, porque yo creo que de los países hispanos, ¿no? De los países de habla hispana, hoy por hoy el lugar en donde más interés existe por estos temas, ¿no? Y ese interés indiscutiblemente provoca que se reporten más hechos paranormales, ¿no? Y donde cuando la población tiene más acceso a este tipo de información también tiene más libertad o más tranquilidad a la hora de transmitir sus propias experiencias. Y por lo tanto Chile es uno de esos lugares que día sí, día no y día también nos reporta nuevas noticias, algunas de ellas interesantísimas, y las vamos a ir contando en estos días. Pues remito a los oyentes de la Zona Cero el próximo miércoles, que haremos un especial Chile en ese informativo insólito que también nos presenta Bruno Cardoñosa. Bueno, mi querida Buján, es aquí con consulta para nuestros expertos, a ver... Pues mira, yo tengo una desde Sao Paulo, que nos la manda Agustín, y dice: en mi estancia por estas tierras del nuevo continente he tenido la fortuna de pasar 5 días en Manaos, a orillas del río Negro, en el Amazonas. Amazonas. Os escribo para que me informéis sobre una historia que nos contó nuestro guía Otinam. Muchas de las tribus indígenas de la zona cuentan una leyenda sobre un perezoso gigante o algo así, entendí, de unos 3 metros de altura que cazaba hombres. La realidad, según él, es que los indígenas carecen de memoria histórica y todos cuentan que el abuelo de su abuelo lo vio. A pesar de que los hallazgos hechos, huesos que podrían ser un animal... huesos que podrían ser de un animal de tales características demuestran que se trataba de un animal que vivió hace unos 10.000 años y que por lo tanto no pudo ser coetáneo al hombre. Aún así, y debido a la certeza con la que algunos tribus decían haberlo visto recientemente, Otinam asegura que unos americanos realizaron expediciones en su búsqueda y todas ellas sin éxito. No he podido profundizar más y me gustaría saber si habéis hablado de eso en el programa o que me contaréis alguna cosa. Un mapinguari, Jesús. Motinguari, está claro, es un, y es verdad que todas las descripciones parecen describir a un perezoso, un oso perezoso, supuestamente vivido hace unos 10.000 años, es verdad, pero bueno, el hecho es que todavía sigue habiendo huellas con unas características muy determinadas según el que más ha investigado y el que más está persiguiendo al Motinguari, que es David Oren, que ya lleva bastantes años detrás de él, y dice que una de las características especiales que tiene el Motinguari, aparte de tener esa especie de forma humanoide, sobre todo cuando el oso se pone sobre dos patas, es una especie de glándula mamaria que tendría en lo que es el ombligo, que despide un olor nauseabundo y que espanta a toda criatura viviente que tiene alrededor. Y entonces tienen que ir, curiosamente, para cazar, si es que alguna vez cazan un mapinguari, tienen que ir casi con máscara santidad, porque ese olor fétido es una de las principales armas que esgrime este supuesto sofrecio. Una cosa solo, el mapinguari, que parece corresponder al nilodonte, y que efectivamente se extinguió hace unos 10.000 años, por supuesto que convivió con el hombre, de hecho se supone que fue el hombre que le exterminó. Sí. De todas formas, hay algunos viajes que son ilustrados del 18, ¿eh? A ver, una pregunta para Bruno, que hoy se va a quedar sin pregunta, Carlos, seguramente, ahora, no ha sido malo. Sí. Me gustaría preguntarle a Bruno Carreñosa, dice desde Madrid, sobre el término de la palabra gremlin, ya que vi hace poco la película En los límites de la realidad, y en el episodio final titulado Pesadilla a 20.000 pies, magistralmente rodada por el director George Miller, un gremlin estaba colgado de un ala y hasta las delicias de un avión de pasajeros durante una tormenta en pleno vuelo. ¿Cuál es y de dónde procede el término gremlin, el origen y el origen mitológico? A ver, Bruno. Sinceramente no puedo contestar porque no sé si el origen de la palabra gremlin... Genio, ¿no? Sí, pero yo no sé si eso hay un fundamento mitológico, un fundamento largo detrás, ¿no? Sí, y creo que igual Jesús es... Que antes de Spielberg lo que hace es coger una leyenda urbana, el gremlin eran los seres que provocaban las averías en las carlingas de los aviones y que por extensión se utiliza el efecto gremlin a todas aquellas averías de los aparatos domésticos, en el lavavajillas, en el microondas y cosas de estas, es el efecto gremlin. Pero porque antiguamente estoy hablando del siglo XIX, no es una leyenda mucho más antigua, sí se asociaba a este tipo de jinetillos, de seres diabólicos, los causantes de todas las averías, pero relacionados con la electricidad. Entonces, de ahí deriva, incluso hay un monito también, que es un gremlin, o sea que yo no sé si es anterior la palabra del mono, cuando la recoge después esta leyenda y esta mitología, y lo que hace Spielberg es recoger las leyendas de los pilotos, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que los causantes de todas las averías que tenían las carlingas eran debidas a los gremlins. Pero toda la iconografía actual, ¿no?, forma parte ya creada por el cine y por la película de Spielberg y a raíz por sucesivas películas que han utilizado el gremlin, pero como tal, como ser viviente o aparente ser viviente, no había nadie que lo hubiera observado. No hay discusión, Spielberg siempre tiene razón, yo no sé cómo osáis cuestionar. O sea, lo que dice Spielberg, misa. Seguimos. Una más, venga, a ver. Una más. Carmen de Ciudad Real le gustaría saber cuánto tiene de real y de falso el tema de la cueva de un tal Russell Barrows, de donde él dice que localizó una gran cantidad de piezas de oro, varios esqueletos, entre otras muchas cosas, y que él mismo ha ido sacando de la cueva poco a poco. Una cueva que está en Illinois, Estados Unidos. Y efectivamente ahí están esos objetos, muchos de los cuales han sido vendidos en el mercado negro, pero hay imágenes y fotografías de esos tesoros que nos hacen pensar que el poblamiento de América del Norte es mucho anterior a lo que hasta ahora se suponía. Y en Egipto a lo mejor, ¿no? Sí, porque los grabados que aparecen en las tablillas de oro que han sido localizadas allí, pues muestran conexiones entre los habitantes de Illinois, del pasado de Illinois y los antiguos egipcios. Todo esto lo sabemos porque escuchamos Los Enigmas del Mundo de Bruno Carreñosa, incluyó desde un capítulo, los informativos. Nosotros, el monográfico Zona Cero, Carlos Canales, Jesús Callejo, el próximo miércoles, apasionante, un ranking y todo.